libertad. Me equivoqué otra vez. Nada es igual. Nada más. Ahora que no te tengo, me cuesta tanto enfrentar al mundo entero sin respirarte. Me cuesta. Se apoda.